Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Salís, abre mañana, che. Podés encargarle a él, si precisás un pollo, le pido, te lo llevan a domicilio, creo. No sé cómo es, tenés que averiguar bien eso. ¿Vos estás cerca? Él está en el Reducto de la Aguada, ¿y vos? Ya está sonando el Empalme, che. Son las 21:37 y nos ha ganado la música andina. Viste qué bueno que está este de Illa y Pú, Tu propia primavera. Para la temática de hoy viene perfecto, che. Mucha música andina en el Empalme Rock. Abre la parrilla de ¿cómo es? De Tichiquilín mañana. Hay una gran revolución porque abre la parrilla mañana. No se sabe quién va a gastar más. Que está esa página, che, de Illa y Pú, que creo que son de ahí, de Córdoba, no sé, por ahí, ahora la señora Graciela nos va a decir. tu propia primavera, che, la música andina ya está recepcionando. ¿Cómo está la calidad de la voz, che? Guevara, a ver, probando, bajamos el audio, solo la voz, ahí sale perfecto. ¿El eco cómo está? Oh, a ver, el eco no está andando. Che, abre la parrilla de este chiquilín mañana, ahí tengo todos los audios acá, mirá, ahora los vamos a escuchar. Primero me voy a servir un vino y voy a largar un audio atrás del otro como cachetá y loco, che. Ah, cayó granizo en Rosario, che. En Fune. Mandó el informe la señora Graciela. Completo informe, che. Cayó granizo en Fune y garrapiñada en Piriápoli. Así como tu luz de luna nueva. Le tengo que mandar a Midland también para ver qué me faltó. Atento Midland ahí en el museo de la estación de trenes de Paysandú. Ya estamos comenzando una nueva emisión correspondiente al 28 de marzo de 2025, che, 21:42, tardísimo, ¿no? no pudimos antes. Demasiado que anda el dueño y la computadora también. A ver, atento a los oyentes y en las distintas partes del globo. Me falta enviarle al Harry, che. Viste que el enviarlo, coso, hay que colocar la app. Busquen Seno Radio, Seno Streaming, bajen la app porque les avisa. No sé cómo es, Ari, vos que tenés la app ahí. Te avisa cuando va transmitiendo, ¿no? Si no, yo tengo que estar mandando los enlaces. A ver, me falta el Harry acá. ¿Dónde está el Harry? ¿Le mandé o no? Al que le mandé fue a la oveja, porque la oveja me avisó que hay posibilidades, che, escuchá, Saris, hay posibilidades de que abra el harem de vuelta, después que se entusiasmó ahora con la apertura de la parrilla tuya ahí en la Aguada, y va a abrir el harem acá, que era una parrilla de alta calidad acá, ¿no? Todos los narcos iban ahí. Atento Chile, hay mucha gente en Montevideo escuchando el empalme esta noche porque sabe que viene la música andina, che. Guevara, está el Chile pispeando. Dice, ¿cuándo vas a cambiar la música andina? Y lo que pasa es que no he buscado, che, pero en cualquier momento vamos a renovar la discoteca de la música andina, que hay mucha y buena, che, pero tengo acá los clásicos. Bueno, están ya online, che, mirá, felizmente, el Harry en Ewa, Midland en Paysandú, la señora Sandra Rosario, el Tino en la Cañada de los Zorros, Sutura en la Cañada de los Zorros, la señora Laura en Montevideo, que es la gerenta de la parrilla nueva. Está el Tocayo en Colonia, bienvenido Tocayo, mirá vos, está Daniel P. acá, ahí en el Cineu, el Pelao Silveira también está ya en el Mevir 2, 3, 4, no sé cuál es, el Nacho, mira, reaparece el Nacho, che. El Lilo Benítez, Portugal, mirá vos. Julio, en la Argentina, sigue de vacaciones, che, el vecino de Sarís. Está el Gurú, en su BAM, ABAM. Está el Oveja, como les dije, la señora Graciela Rosario. Jubilado, che, está acá nomás. Está la señora Elvira en Piñera. Darío, en la Cañada de los Zorros, el Chile, yo te dije en Montevideo. El Cangu está, mirá, che. El Cango está esperando a ver qué novedades puede haber en la noche de hoy en el empalme, mirá vos. Y los oyentes nuevos, mirá, está el tocayo RPM. Imponente el RPM. El Bambino, mirá, en la Cañada de los Zorros. Está el eléctrico, los eléctricos. Están los tres eléctricos esta noche escuchando, che, mirá qué bueno. Si tenemos algún problema, les avisamos. Está el cantinero ya preparando el refrigerio, igual que Pablín. ¿Qué lo parió? Tu propia primavera, registralo, agregalo a tu playlist. Es música del empalme rack. Ya vienen los audios, che. Mira el Chile. Correle. Empalme FM. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Con el micrófono abierto transmitiendo, che. Inti Illimani, el aparecido. Salimos afuera a sacar el perro y a mirar para arriba porque sentimos como un tronar, che. Hoy estuvo raro. La señora Graciela desde Rosario, Argentina, nos advirtió: tengan cuidado que va para ahí. Y vos sabés que acá zafamos, creo, porque se quedó todo negro en la tarde, pero a los 20 minutos despejó. La cagada fue para el sur. Tengo los reportes acá. Siguen 20 más 20. Che, todavía anda el Empalme Rock. Increíble, ¿no? Quinto año, ¿no? Bueno, hubo un año de silencio que fue el 23, creo. Pero la plataforma Seno Streaming, les promete, les asegura grandes realidades, ¿no, che? Grandes logros, ¿no? Che Guevara, vos tenés instalada la app. Instalen la app, no sean... no sean austeros, son tres clics, no jode, no molesta. El Empalme tiene esa app de Seno y garantiza el mejor sonido. Bueno, ahí terminó Inti Illimani, che, ya voy a ir con los audios. Música andina, che, de la mejor calidad. El viejo Araújo, ¿estará escuchando? El que está escuchando el Lino en Portugal, che, me dijo el nombre del pueblo recién, lo busqué en el mapa. Benja, creo que es. Beja en Portugal. Está esquilando ahí. Che, dice, ¿cuáles son los temas que pasaste? Y les dije, no prestan atención. Primero fue Tu Primavera de Illa y Pum, que creo que es un grupo de Córdoba, pero con música estilo andino. Ese lo descubrí yo un día de casualidad. Después pasé a Inti Illimani, ¿no? El Aparecido. Y ahora están sonando los Jaivas, che. Chile 1982, Aconcagua es el disco. El otro día, dice Guevara, subió un tipo al ómnibus con bastante olor a vino, pero cantó una de Aníbal Zampallo y otra clásica del Empalme, que era de ese grupo chileno que lo nombró, los no sé qué. Los no sé qué son los Jaiba, esto que están sonando ahora. Cantó, mirá qué bien, che, el del olor a vino. ¿Le dejaste algunas monedas o no? Esos son los Jaivas, dice el Chile, claro, lo dije recién. ¿Y cómo suena este disco, che? Lo descubrimos hace tiempo nosotros. No es que lo escuchamos de ahora, los Jaivas. Hace 25, 30, 40 años que escuchamos los Jaivas nosotros. Pero este disco, Aconcagua, está grabado con gran calidad, che, en un estudio de Francia. Lo dice ahí en la descripción. Yo pensaba, digo, mirá qué buen estudio tienen ahí los peruanos, son los chilenos, ¿no? Y eran, lo habían grabado en Francia, che, a este disco. A ver qué tema llega acá. Tengo que largar los audios, vos. A ver qué viene. Mirá, este suena espectacular también. Estos son adelantados. Grupos latinoamericanos con fama mundial. ¿Quién está pasando los Jaivas? Dice este mensaje anónimo. Radio El Empalme, ¿eh? Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Abre mañana, che. Podés encargarle a él. Si precisás un pollo, le pido. Te lo llevan a domicilio, creo. No sé cómo es. Tenés que averiguar bien eso. ¿Vos estás cerca? Él está en el Reducto de la Aguada. ¿Y vos? Ah, pero la... Che, Montevideo. Milenaje, che. Guichón, yo pensaba que iba a poner eso. Ah, en Montevideo. Ah, no. Ya no vamos a ir nada a comer entonces. Mirá que mandan a cualquier punto del país. ¿Qué, lo por ahí andan bien tu cosita? ¿Qué, disparate? Acá me aporta información adicional un oyente del Empalme, che. Dice, parrillado, un giro a la izquierda en la Aguada con la atención de Bruno y familia. Che, no sé la parrillada esa de quién es y dónde está. Si pasan la dirección, por ahí vamos. ¿Cómo está Correa? ¿Y dónde es esa, un giro de la izquierda? ¿Quién puso? Che, todo tranquilo, sí, no, está complicada la mano, ¿no? Che, y el pelado que no se tira. Bueno, muchas gracias por el aviso. que le vaya bien en el emprendimiento, pero yo para la izquierda ni en pedo, ¿no? Voy de frente nomás. Mañana abre parrillada un giro a la izquierda en La Guada y El Reduto. Haga su pedido con tiempo. Qué impresionante cómo la gente quedó colgada anoche con la noticia de la apertura de la parrilla, ¿no? Todo el mundo afrontándose con los cuchillos y todo resulta que llevan a domicilio nomás. Atento, no puede haber emisión del empalme con este tema. Tendríamos que lograr la palabra del gerente, che, de esa nueva parrilla. Che, el caso Besossi sigue ahí, no sé en qué está ahora. Yo hace 2 o 3 días me desinteresé del tema, aunque escuché a Germán Haller haciendo todo un análisis del código del proceso, no sé qué más. Germán Haller es uno de los capos de del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UDELAR. Yo qué sé, es una opinión técnica muy buena. Pero bueno, en esto hay aspectos técnicos y también políticos, ¿no? Yo qué sé. Pero ya otro intendente con corrupción ya sería demasiado. Pa, ese tenés un panel ahí impresionante. Un panelazo. Empalme FM. Se acerca el 11 de abril, che, y se acercan las polémicas de vuelta, ¿no? Ojalá que puedan estar presentes el Darwin y el Kangu, que han estado ausentes en estos últimos 190 años. Sí, Jorge, muy bueno el debate, se va a picar. Te recomiendo que incites al amigo Cristian Bola Cósmica, Cristian Escorpión, porque él tiene una visión, una mirada muy diferente de lo que pasó en Ser Si Puede. Vamos a decir que es uno de los pocos que conozco que se anima a decir que banca a Rivera. Así que si querés polémica, habla con el amigo Bola Cósmica. ¿Cómo estamos, Correa? Estoy cagando de la risa. No, elaboramos a puerta cerrada, es para entrega a domicilio o vienen a retirarlo en casa. Ya vamos a tener abierto al público y vamos a hacer extensivo la invitación a todos los coterráneos allá de Macondo. Con carne de primera, de conexión ganadera, noche, ternero de óptima calidad. Esperando que el hombre me mande la dirección exacta, ¿viste? Porque me invitó a mí, le digo, mis posibilidades son pocas, pero yo te mando toda la gente del Espalme, que es una carrera de gente que viaja, che. Impresionante, che. Vos vas a tener que empezar a mirar por los costados, porque es impresionante la gente como viaja, che, por todos lados. Es que andan bien las cositas económicas de la gente del Espalme. Bueno, los hechos de corrupción que hay no está dicho, ¿no, che? Está troneando y quedó todo negro. Ahí Rami advirtió por probables ciclones extratropicales. Ahí son las suroestas. por ahí, pero para el lado de Colonia, dijo. Pero acá está feo. ¿Tá? La otra noticia es que, viste que descubrieron al amenazador de bomba en el shopping, ahí donde vas vos a comprar. Y era uno de ahí que hacía la voz finita. La voz finita y no vamos. Y amenazaba, lo agarraron, el otro día daba nota. El mundo está mal el mundo. Y la otra noticia que tengo para darte es que hoy abre la parrillada un giro a la izquierda. Pollo para la izquierda. Vende todo a gente de izquierda, le vende buenos pollos de un grill. ¿Cómo se llama? Grill, ¿no? ¿Cómo es? Un espiedo. Muy barato y muy rico, che. Estas son las noticias actualizadas a la hora 12, che. Acá hay una amenaza de tormenta fuerte. Sobre el caso Besosi, te puedo decir que Besosi le dijo a la fiscal, che. La trató de con... Un pirómano está prendiendo el fuego el pueblo Cardoso. No, lo que yo vi fue que amenazó de bomba el shopping. Me ponía la voz finita y amenazaba. Y después iba a trabajar de guardia de seguridad. Tan loca la gente, ¿no? Parece que es eso lo que pasó, no sé, no estoy seguro que haya pasado eso. No, los que están trabajando en la oficina de prensa y propaganda son los que van agarrando la changa ahora con este nuevo gobierno. Yo que está llamando Orsi a todos los amigos. No sé, medio Canal 10 llamó ya para integrar fila. ¿Qué le habrá dado una mano el Canal 10? Los de feo son bien de izquierda. El mambo de Machaguay se lo dedicamos a Orsay. FM. Me estoy incorporando a la emisión ahora, dice el Darwin, desde La Pedreira. Arpa de boca y sintetizador, recién me conecto. El pájaro Canzani tocó el bajo con los Jaivas. Sí, lo sabíamos. ¿Te acordás que hicimos un programa sobre eso? Estuvo bueno eso. Además me hace acordar que tengo al pájaro ahí para colocarlo enseguida de los Jaivas. Arpa de boca, mirá vos. Nunca he visto tal instrumento y sintetizador, claro, sí, son unos innovadores los Jaivas. Me acuerdo que hicimos un excelente programa con los aportes tuyos, Darwin, y del tocayo de Colonia, y dijimos eso que yo apenas esbocé hoy. Uno da por sentado de que ya escucharon esa emisión, ¿no? Son innovadores, sin duda, son unos pioneros en varias innovaciones musicales de Latinoamérica. Che, dice este mensaje, yo también empecé a escuchar, es sutura. Acordate que a Salsipuede vamos a llevar 10 litros de vino. ¿Cómo es el vino que vende sutura? Pero nunca me acuerdo el nombre. El que vendía Borges era Lugano, es buen vino ese también. Lo tomamos con el Oveja en los años 2000 y ahora lo vende Cruyito. Pero el que vende sutura, ¿cómo era la marca? Dice, estoy anotando todo en el navegador para escuchar después con tranquilidad. ¿Qué, no tenés tranquilidad ahora? (risa) Me estoy incorporando a la emisión de hoy, 28 de marzo de 2025, dice el jefe del Museo Midland en Paysandú, Nelson. Tendríamos que recibir un mensaje del Lilo, a ver cuántas ovejas lleva esquiladas en la ciudad. Bueno, me dijo en los alrededores, che, Ernesto, alrededores de la ciudad de Benja, vos que estás con el Google Map abierto ahí, fíjate, Benja en Portugal, Benja no, Benja es el de acá, Beja, B larga, E-J-A, Beja. Estuvo como un mes lloviendo cuando recién llegó y tenía la tijera afilada todo ahí. Y cuando paró, le arrancó. Ya lleva como dos días ahora, mete y ponga el hilo, che. Que cuando venga va a traer cantidad de plata para acá. Mirá qué bien que suena eso, che. ¿Estás monitoreando, tocayo, ahí en Colonia? Ya está escuchando el amigo Brun allá en Itapeviche. Se fue a la tierra charrúa, allá arriba. Y el que va descendiendo es el amigo Cancelo, che, el fotógrafo de aves. Unos van para arriba, otro viene para acá abajo, todos disparándole a las tormentas. Mañana salen los primeros pollos y se les estoy pasando. ¿Cómo es que le pasan a ustedes a los pollos eso que le pasan con un pincel? Porque hay gente que no sabe la técnica. Va a ponerlo en el grill ahí, en el... ¿Cómo se llama? No es el grill, en el espiedo. Antes los pintan. Incluso Sarís compró acá una, contó una vez una anécdota que él ya tuvo una experiencia con los pollos del espiedo. Era de un súper. Le mandaban a pasarle con un pincel vino blanco. Usted piensa que yo estoy jodiendo, ¿no? No, es verdad. Si encuentro la anécdota acá, la largo al aire. Los locos se tomaban el vino y le pasaban agua. Quedaban rico igual, pero ahora creo que el gerente general de esta nueva empresa, que se llama Un Giro a la Izquierda, manda a poner vino puro, vino tinto. No sabe lo bien que queda eso. Hacé tu pedido con tiempo. Che, doy el número acá, por si alguno quiere encargar. El número de Sarís es... Pero no sé si te tienen que encargar a vos o al Bruno. Capaz le tienen que encargar al otro chiquilín. Dejá quieto. Capaz después te estás trabajando y te llenan de número de pedido. Con un lindo audio que está la gente esperando, che. Verá que si hay una particularidad del empalme es que la gente será corrupta, pero ¿cómo viaja por todos lados? Vas a tener la oportunidad ahí de que te lleguen 10, 12 viajeros de acá del interior, otros 10 o 12 del norte, otros 10, 12 del este, toda la gente del empalme, que si bien está involucrado en corrupción, te puede dejar una buena propina ahí. Vos que andás ahí en Montevideo te perdés muchas de las novedades que suceden acá en Macondo. Ya hay muy un rumrum de que además de la parrilla abre el... ¿Cómo es el coso que había para la noche nocturna antes? Los que tenían, para los que tenían plata. ¿Cómo es el harem del chef Elizondo, che? Ya estoy preguntando yo si es cierto. ¿Viste que me mande los detalles? Se mueve. Se empezó a moverse el Uruguay. Desde que ganó Borsia, esto aguarda, se va a mover esto. Entre que hemos perdido casi todos los oyentes, che, la mitad de los oyentes, por los hechos de corrupción, los hechos de pública notoriedad, desde Carambe, Sosi, Bascú, Antía, Moreira. Hemos perdido casi todos los billetes La mitad de los oyentes de Palme lo hemos perdido por hecho de corrupción. Y entre que Orsi ahora está metiendo todo el Canal 10 dentro del gobierno, ¿viste? Yo no sé para dónde mierda vamos a agarrar, ¿viste? El tema era calentar la garganta, che. Mirá, mirá, mirá. Buah. Se viene el movimiento, entonces vos decís, Nichón. Este, se lo sentaba arriba un hormiguero de hormigas coloradas, me parece. Mirá, hay rosca de chicharrón, todo, mirá, mirá. Qué bueno. Yo decía en el audio que no te mandé a vos que la gente del Empalme viaja más que Julio Alonso. Impresionante lo que viajan los corresponsales del Empalme, che. Vos ya es la quinta vez que estás en Montevideo. Midland es la séptima vez. Impresionante. Ahora se va a quedar un poco quieto Midland porque le robaron la cartera, pero qué manera de viajar. Pasá por la parrilla a tomar un vino ahí. Mirá, ahora yo te voy a pasar la dirección. Excelente, la parrilla abre hoy. ¿Hoy qué día es? No es sábado hoy. Bueno, hoy abre, che. Con la excelente conducción, ya te voy a pasar todos los nombres. Cuando el hombre me pase, el hombre me avisó ayer, pero no me dio los nombres del equipo. Estaba arriba, correo. Vamos que vamos. Estamos haciendo unas instalaciones eléctricas hoy en rotar. Acá como las 8. Instalación eléctrica para dejar todo el tema del despido. Había que hacer una prueba. Vendimos bien, vos sabés que por pedido ya un despido llenamos, así que estamos ahí. Estamos ahí, hay que meterlo, ¿no? Che, Darwin, para seguir con esta polémica, mejor dicho, para reactivarla, ahora que puedo, tendría que hacer algunos aportes yo. Me tiro un rato y ustedes manden los aportes que el robot ya lo va guardando. Estoy incorporando inteligencia artificial. Más que inteligencia artificial, inteligencia. Son muchos artesanal. Audios largos y después la gente se eja, decía Totó. Che, pero lo que tenemos que indicar, si no sería estúpido, es que en este rescate de cosas de la historia, hay que hacer también puntualizaciones para que la gente no pierda la memoria de lo que sucedió recientemente. Nadie. En estos últimos. Che. Para los aportes de los próximos programas que puedan salir al aire sobre este tema, a medida que nos vamos acercando, se va prendiendo fuego toda la polémica. Nosotros quisimos atender una sugerencia de la señora Graciela ayer, que para ese coso que invitan ahí en el este, que yo te lo mandé ayer o te ayer, che Darwin, no contestaste nada. Y si no, escuchaba Radio El Mangangá, pero resulta que Radio El Mangangá no está sonando, ¿no, che? O El Mangangá está silenciado o algo pasa, ¿viste? Bueno, vamos arriba, no sé quién es, uno de los Borges parece. No sé cuál. Vi a José lo que andaba ahí. Bueno, vamos arriba. Parece el Gelo. No sé dónde es las parrilladas. Vaya tranquilo y te puedo asegurar que se puede hasta quedar en la estación, porque yo creo que no va a haber viviendo nadie ahí. Y bueno, y en la estación, y después hay unas casillas enfrente. No sé, no creo que no. Pero qué linda estación. Muy bien cuidada, seguro. Las cosas en el medio del campo no. No, a no ser como ahí en Cardoso Chico, que están quemando todas las casas. No sé si hay petróleo o diamante abajo del pueblo, que hay uno que está quemando escuela y casa, cosa que no quede nada. No, Cardoso está ahí en el departamento de Tacuarembó, que Antiguamente corría la vía del tren, y después cuando hicieron la represa de Baigorria, la vía la corrieron un poco más para otro lado y esos pueblos quedaron. Una anécdota nomás ahí, que ayer salieron de vuelta dos casas más prendiendo fuego. Y había una escuela ahí, después una comisaría. No sé si hay gente, pero no sé por qué hay uno que se dedica a prender el fuego. Che, qué bien que suena este Aconcagua, el disco de los Jaivas. Los coleccionistas tendrán el vinilo, digo yo, porque está el otro también, la otra grabación muy famosa de los Jaivas, que se llama Las Alturas de Machu Picchu, ¿no? De ese también hablaste vos, Darwin. Pero ese lo escuché yo después y no me gustó tanto. Hay un video y todo. El video está muy interesante, pero no me gustó tanto como este disco que terminamos de pasar acá prácticamente entero. Bueno, le hablamos arriba, lo pisamos, le hicimos cualquier cosa, pero como ustedes ya lo conocen, y acá dijo Guevara que ya lo agregó a la playlist y lo va a escuchar después, tranquilo, ya que nosotros no lo dejamos tranquilo. A ver qué dice este audio. Sí, metieron otro Alejandro Camino, vi que lo metieron también. Son varios periodistas, che, qué desastre, che, qué señal para el pobrerío, ¿no? Yo ahora estoy con el concepto del pobrerío, visto desde el pobrerío, sigue la repartija de cargos, ¿no? Che, y ahora Botino de presidenta de la CARU. Oh. Que la parió, che, qué vicio es eso del puesto político, que la parió. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 80.